En este sábado, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande entre ustedes se haga servidor de todos, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Terminando la semana con el cansancio a cuestas, con cosas que cuestan digerir un poco más, con alegrías que no esperamos pero nos hicieron bien, con objetivos que no cumplimos pero lo intentamos, con enojos que nos hicieron sacar un poco del eje, con un poco de todo, intentaremos dejar de cantar lo que Jesús nos dijo o dejó de decir en estos días. Acordate que en la palabra de Dios escrita no solo son palabras de Dios las palabras que dijeron los personajes, sino también son palabras, los gestos, las acciones, las imágenes, los silencios. Todo nos dice algo y en la medida que aprendemos a escuchar con todos los sentidos, con los ojos, con la mirada, Jesús nos hablará siempre y cada vez mejor. Eso es lo que Él quiere. Sé que parece un trabalenguas lo que estoy diciendo, pero pénsalo. Ayuda a no restringir lo que Dios dice a la sola palabra escrita. Se dicen las cosas de muchas maneras y por eso escuchar, interpretar y llevar a la vida la palabra de Dios es algo que no se agota jamás, es algo que nunca me voy a cansar de decir. Cuando te canses de escuchar, empezá a preocuparte, empezá a reflexionar y date cuenta que algo tenés que cambiar, algo te está pasando, y lo primero que tenés que hacer es escucharte a vos mismo y preguntarte por qué no podés frenarte y reflexionar. Este sábado es bueno para eso, para intentar brevemente recordar en dónde pudiste percibir más la voz de Dios y que se manifiesta en la palabra de cada día, en cada evangelio. Empezamos la semana con el relato del hombre que preguntaba qué debía hacer para alcanzar una vida feliz después de la muerte, y Jesús le propone un camino para que su vida desde ahora empiece a ser más plena y así pueda llegar algún día al cielo. ¡Qué diferencia! ¡Qué distinta la propuesta de Jesús a nuestras mezquindades y negociados! Este hombre quiere saber qué tiene que hacer, qué horas buenas tiene que hacer, y Jesús termina invitándolo a seguirlo, dejando algo por amor. El hombre pide una receta, Jesús le propone un camino. Este hombre dice haber cumplido con todos los mandamientos y Jesús lo invita a vivir las cosas, no a cumplirlas. El martes, Jesús nos miraba fijo para que nos convenzamos de que para Él todo es posible. Acordémonos todos, para Dios todo es posible. Es posible que hoy seamos un poco más generosos, es posible que hoy abramos nuestro interior a la riqueza que hay en los demás y es posible también que compartamos algo de lo mucho que materialmente poseemos. La riqueza de corazón cierra el acceso a Dios, es como una llave de paso cerrada. Solo la generosidad nos abre el corazón a los demás y a Dios. El miércoles, sin comentar mucho, te invitaba a hacernos algunas preguntas. ¿Qué reacción o sentimiento nos produce escuchar que este propietario que es Dios es capaz de pagar lo mismo a todos, habiendo trabajado diferente cantidad de horas? ¿Qué reacción o sentimiento nos produce? Era para pensar. El jueves, en la fiesta de San Bartolomé, te invitaba a mirar para atrás y pensar. ¿Quién fue tu Felipe? ¿Quién fue el que alguna vez te dijo, encontré al que siempre quise encontrar, encontré al que da sentido a mi vida, encontré al que dará sentido a tu vida? ¿Quién fue? ¿Te animás a pensar quién fue y cómo fue ese día? ¿Te animás a pensar y a rezar por ese Felipe que te ayudó a que tu vida cambie completamente? ¿Te pusiste a pensar